Bueno, seguimos con la parte informativa y estamos en comunicación con la directora del Liceo Municipal Vicente Marcos Tavela, Lorena Battisti. ¿Qué tal, Lore? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Américo? Buenas tardes para vos y para toda la audiencia. Bueno, contanos, sabemos que hay actividades en el liceo, fundamentalmente en lo que hace la parte educativa. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, así es. En el día de hoy, a las 20 horas, es la muestra del ciclo inferior de artes visuales, que, bueno, refleja un poco lo que se ha trabajado en el año y sobre todo en este último tiempito, donde siempre comienzan con una temática destinada a la muestra. Y bueno, mucho tiene que ver con la naturaleza, eso es lo que puedo adelantar y está bueno que puedan venir a verlo. La familia está convocada, más allá de los chicos, ¿cierto? Sí, están convocadas los chicos, la familia y bueno, todo el público que se quiera acercar a ver la muestra. ¿Esto sería los chicos de arte, concretamente, digamos, sino que sea a qué ámbito, arte visual? Contanos un poquito, hay distintos rubros. Son los chicos del área de artes visuales, involucra el ciclo inferior, es decir, aquellos chicos que tienen entre los 8 y los 12 años, y exponen dentro de todas las áreas que ellos tienen, es decir, pintura, trabajo en cerámica, construcciones, dibujo. Así que hay un poquito de cada una de esas áreas. Perfecto. Estamos llegando ya, digamos, en cualquier momento estamos a fin de año. Va a haber una serie de actividades con respecto a esta muestra, ¿no? En lo que hace el alumnado del liceo. Sí, así es. La realidad es que en noviembre, durante todas las semanas de noviembre, hay algo. Así que tenemos desde audiciones de música hasta las muestras de teatro, quedan muestras de artes visuales todavía, la fiesta de departamento infantil, las muestras de folclore. La verdad que incluso en diciembre van a quedar muestras de teatro, la verdad que el calendario se viene bastante movido. Bueno, ¿algo más, Lore? No, por lo pronto hoy tenemos esa invitación, es en la Casa de la Historia y la Cultura. Si hay alguien que no puede asistir a ver la muestra, obviamente que la muestra queda montada durante algunos días. Y la próxima actividad que tenemos recién es para el miércoles 8 de noviembre, que tenemos una audición del área de música. Y después seguimos a la otra semana, o sea, ya después más cerca de mediados de noviembre tenemos toda la semana dos o tres actividades. Ahí estamos bastante movidos con las muestras y demás. Bueno, vamos a estar conectados para informar sobre todos estos temas, ¿no? Desde ya te agradecemos. No, por favor, gracias a usted. Y bueno, y después más cerca de las otras fechas seguramente estamos en contacto para poder invitar a que se acerque. Muy bien, gracias nuevamente, Lorena. No, por favor, gracias a ustedes. Lorena Battisti, directora del Liceo Municipal de Gálvez.